te hace mentir. Te deja solo, muriendo un poco. Y es extraño verte partir con un tesoro. Lo peor de todo es que es culpable el peón del rey. Se olvidó de contarlo en su titular. La nube de calor lo dejó ver el camino. Cadena de montaje, presagio para el funeral. Cadena de montaje, presagio para el funeral. Mañana es mejor. Info, entrevistas y música. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. A 39 años del golpe genocida de 1976, movilizamos más de 10.000 compañeros por la ciudad de La Plata bajo la consigna principal: no a la impunidad de ayer y de hoy. A 39 años del golpe genocida, no a la impunidad de ayer y de hoy. Mañana se cumplen 39 años del golpe de Estado que en marzo de 1976 instaló la más feroz dictadura que conoce nuestra historia. Una vez más estamos presentes en esta plaza. Varias generaciones para mantener vivo el recuerdo y los ideales de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. El dolor de tantos compatriotas asesinados, encarcelados, torturados, perseguidos y condenados al exilio. Marchamos para seguir exigiendo el juicio y castigo a los responsables y ejecutores del genocidio, para denunciar la impunidad de ayer y de hoy, las nuevas formas de represión y para seguir luchando por la causa por la cual dieron su vida nuestros compañeros. Una Argentina sin opresión, sin explotación y sin miseria. Reivindicamos hoy la resistencia y la heroica lucha obrera y popular que se abrió paso desde los socavones de la dictadura. La lucha de las madres, las abuelas, los familiares, los exdetenidos, los hijos, los organismos de derechos humanos y de las organizaciones populares. La dictadura tuvo como objetivo imponer un modelo económico y un proyecto de país. Para lograrlo recurrió al genocidio con el fin de destruir las organizaciones obreras y populares y a través de la desaparición, el asesinato, la apropiación, las cárceles y el exilio a los luchadores, sometió por el terror al pueblo argentino. Los países imperialistas, los terratenientes, los monopolios y los grandes grupos económicos financieros, nacionales y extranjeros, fueron los impulsores y beneficiarios de la política de la dictadura. A pesar de la caída del terror fascista en el 83, las clases dominantes garantizaron la continuidad de su modelo económico basado en la explotación, el extractivismo de los recursos naturales, la extranjerización de la tierra, la sojización, la concentración de capital, etc. Esto ocurrió con los gobiernos de Alfonsín, Menem, de la Rúa, Dualde y sigue con los Kirchner. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Reivindicamos sus ideales y continuamos su lucha. ...451-6917. Estamos en contacto. radionautafm@gmail.com. Continuamos esa lucha, la lucha incansable contra las leyes de impunidad de Alfonsín y los indultos de Menem. Junto a la rebelión popular del 19 y el 20 de diciembre, fueron los factores fundamentales con los que conseguimos la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, logrando la reapertura de las causas contra los genocidas. Lo decimos una vez más y con mucho orgullo. Los juicios a los genocidas son un logro histórico de nuestro pueblo y no de ningún gobierno. Los cómplices civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta impunidad. Repudiamos los fallos que en las últimas semanas beneficiaron, entre otros, a Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, a Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, y a Alejandro Botinelli, del staff editorial de Atlántida. Lo mismo ocurre con los dirigentes sindicales colaboracionistas y entregadores como Gerardo Martínez, de la UOCRA y actual representante argentino ante la OIT, y con los jueces y fiscales que fueron cómplices del genocidio y que aún continúan en funciones. Porque a pesar de la nulidad de las leyes, los juicios contra estos milicos genocidas son a cuenta gota. En 9 años, y escuchen bien por favor, en 9 años de juicios a los represores de la última dictadura, el Estado ha condenado una cantidad ínfima de represores. Continúan con el desguace de la causa, a la vez que sostiene los beneficios de domiciliarias y la impunidad sobre la mayoría de las apropiaciones de hijos de desaparecidos y sobre los casos de testigos amedrentados. Si tomamos, por ejemplo, como dato, los 600 centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en todo el país durante la última dictadura, los 538 condenados siguen representando, a casi 12 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de un represor condenado por cada centro clandestino de detención y por solo el 10% de las víctimas reales. Las causas que investiga el terrorismo de Estado previo al golpe del 76, desplegado a través de la AAA, la CNU y demás bandas fascistas, así como la causa por los crímenes del operativo Independencia en Tucumán, también se encuentran paralizadas. En La Plata, en esta ciudad, hay solo 61 genocidas condenados desde que se reabrieron los juicios, la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 centros clandestinos de detención de la bonaerense de Ramón Camps, más las responsabilidades de las patotas del ejército, la armada, el servicio penitenciario y agentes civiles de inteligencia o grupos paraestatales como la CNU. Pero además, quedan por concluir unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamiento que incluyen nada más que a 90 represores a ser juzgados en próximos juicios. Entonces, en La Plata no habrá más que 150 genocidas llevados a juicio en el horizonte de juzgamiento que nos propone este Estado. Entonces decimos, juicio y castigo a todos los genocidas, justicia por todos los compañeras y compañeros. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Dos años y el tiempo no borró el instante, esa tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada, dan 2 meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo sufriste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle, pide a gritos juicio y castigo, tinta roja, escracha en la pared y los gases, escurridas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa muere al centro. ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Bastante por hoy va a ser mejor que me calle y aprender de un silencio, reconocer que fuimos cómplices también de ese indulto, nuestra pasiva indecisión, y aunque la vida nadie las va a devolver, prevenir es curar y luchar el remedio, que al fin y al cabo es más sincero que esta inútil. Es todo lo que tengo para ser adolescente siempre, es como vencer. Para ser adolescente siempre, es como vencer. Para ser adolescente siempre, es como vencer. Ser adolescente siempre es como vencer. De mañana es mejor. Para seguir la info de la mañana, Facebook Radionauta. Hoy, a 39 años del golpe genocida, tenemos que decir que más allá de sus discursos y del maquillaje, el gobierno de los Kirchner no es distinto a los anteriores. El nombramiento del genocida Milani al frente del ejército revela, el nombramiento del genocida Milani al frente del ejército, sí, un hijo de puta, revela definitivamente hasta dónde llega la verdad sobre la política de derechos humanos de este gobierno. Milani, denunciado en 1984 en el informe de la CONADEP de La Rioja por su participación en el operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Agapito Bertoledo y en el secuestro y tortura de Pedro Olivera y de su hijo Ramón Alfredo. Denunciamos al juez Bejas de Tucumán, que se negó a llamar a indagatoria a Milani bajo los argumentos de la obediencia debida. La familia de Ledo, acompañada por una gran movilización popular, presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Seguiremos todos los pasos para lograr que se juzgue y castigue a Milani y a todos los responsables. La defensa ultranza por parte del gobierno a Milani solo puede explicarse en la necesidad de un control centralizado, sobre todo el aparato de inteligencia, que como quedó evidenciado con el Proyecto X y las revelaciones que salieron a luz luego de la muerte de Nisman, tiene por labor fundamental al espionaje interno, que es el mismo rol que han cumplido desde la dictadura hasta ahora. Los servicios de inteligencia fueron la base de la represión dictatorial. Luego, en la masacre de La Tablada, en el asesinato a Darío y Maxi, en la de Carlos Fuente Alba, en la de Mariano Ferreira y en la de tantos otros compañeros asesinados. La nueva ley de inteligencia está claramente direccionada hacia la consolidación de este rol. Con el ascenso del sheriff Alejandro Granados a la cartera provincial de seguridad, el gobernador Daniel Scioli busca profundizar la política de mano dura hacia los sectores populares, inundando de policía el territorio bonaerense. En ese sentido, aprobaron vía decreto el proyecto para que los municipios puedan crear sus policías locales y la iniciativa que ya comenzó en La Plata de la mano de los Brera. Este proyecto, copiado al macrismo y al masismo, no tienen otra finalidad que hacernos creer que la misma policía del gatillo fácil, que es a su vez parte del negocio del narcotráfico y de la trata de personas, es la única garantía de seguridad a la que la población puede apostar. Fuera Milani, Verdi y Granados. Desmantelamiento de todos los proyectos de inteligencia destinados a espiar y a criminalizar a los que luchan. Apertura de todos los archivos. Desmantelamiento del aparato represivo. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, un fútbol asado y vino. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. De mañana es mejor. En Twitter, @ Radionauta FM. La recuperación de la identidad de los hijos de desaparecidos es una necesidad y un derecho del presente. Es una responsabilidad del Estado y no puede depender de la voluntad individual de cada joven. El traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durán y su tercerización no solo abre la puerta a un gran negociado, sino que acota el acceso al derecho a la identidad. Del mismo modo afirmamos, la memoria popular es una construcción colectiva y por eso denunciamos la manipulación del Gobierno Nacional sobre los sitios de memoria, manipulación que resulta coherente con su política de reconciliación con los genocidas. Hace pocos días en La Plata, el gobierno, con la anuencia de organizaciones de derechos humanos cooptadas, inauguró un espacio para la memoria en la Comisaría Quinta. Al igual que en el Centro Clandestino de Detención Arana, la policía sigue estando en el lugar. La misma bonaerense, que es la responsable sospechada por el segundo secuestro y desaparición de López, que desapareció a Luciano Arruga, la de miles de casos de gatillo fácil, es la que va a cuidar y convivir en un espacio para la memoria las desapariciones de López, Arruga, Bru, Núñez y otras evidencian las continuidades en las prácticas mafiosas de la bonaerense. La distorsión de la memoria de los desaparecidos de la Comisaría Quinta quedó plasmada el mismo día cuando le fue impedido violentamente el paso a la Asamblea de Inundados de Parque Castelli al momento de su escrache a las autoridades presentes por la impunidad de la que gozan por el crimen social de las inundaciones en abril del 2013. La memoria es del pueblo y no de los gobiernos. No al traslado del Banco de Datos Genéticos. Restitución de la identidad a todos los jóvenes apropiados. Continúan impunes los casos de amedrentamiento a varios testigos en juicios de lesa humanidad. Y si llegó a juicio el asesinato de la compañera Silvia Supo, fue para convalidar la versión del homicidio en ocasión de robo, deslindando del hecho las implicancias políticas del caso. A 6 años de la desaparición de Luciano Arruga, haber encontrado su cuerpo es una victoria de la lucha popular. Sabemos que a Luciano la policía lo tenía marcado desde hacía mucho tiempo, que lo venía hostigando para que saliera a robar y que él se negaba. Y no creemos en la teoría del accidente o la cadena de irregularidades. Hacemos responsables a los gobiernos nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires. A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Aparición con vida ya de nuestro compañero Jorge Julio López. Juicio y castigo a todos los responsables de su secuestro y desaparición. Justicia por Silvia Supo y Luciano Arruga. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta. Una mirada radial y lo que viene después. La política de recomposición y ampliación del aparato represivo tiene sus resultados a la vista. En 32 años de democracia hay más de 4.340 muertos en manos del Estado, con las modalidades de gatillo fácil y las torturas en centros de detención. De ellos, más de 200 son casos de desaparición forzada y casi la mitad se dieron en el gobierno K. El sector al que se golpea con esta política de control social es siempre el mismo: los jóvenes, pobres e hijos de trabajadores. En nuestra ciudad, Omar Cigarán, asesinado por el policía Diego Walter Flores en febrero del 2013. Brian Mojica, asesinado por la espalda por el custodio de Scioli, Gabriel Lluvet, en noviembre del 2013. Ismael Perusato y Mauricio Andrada, fusilados por el integrante del grupo Halcón, Cristian Duarte, en febrero del 2014, son solo una muestra de la impunidad con que se maneja la policía bonaerense y del aparato de encubrimiento político y judicial de los crímenes de Estado. Ningún pibe nace chorro. Justicia por Ismael Sosa. Basta de gatillo fácil y de criminalizar a los jóvenes. Justicia por todos los casos. El asesinato de numerosos luchadores populares, la sanción de la ley antiterrorista, la criminalización de la protesta con presos políticos y miles de procesados, los trabajadores de las eras condenados a cadena perpetua, persecución a los pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios ancestrales y de su cultura, el espionaje a las organizaciones y militantes obreros, estudiantiles y populares, la represión a las movilizaciones de desocupados, militarización de los barrios con la criminalización de la pobreza, la complicidad del Estado con los distintos grupos narcos que operan en el país han sido la marca de la política en materia de libertades públicas de este gobierno kirchnerista. El último año, la militarización de los conflictos obreros que comenzó con Gestap y Enfer al ataque de los ferroviarios del Sarmiento y a su conducción y se profundizó con las 18 represiones en la Panamericana dirigidas por Berni contra los obreros del LEAR, demuestra claramente a quienes defiende este gobierno. Entonces decimos, absolución a los petroleros de las eras, desprocesamiento a los más de 5.000 procesados por luchar, basta de persecución a los ferroviarios del Sarmiento. en el matador las embarracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el rey con Santillán y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde está el matador? En el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te trae, matador. Mañana es mejor. Info, entrevistas y música. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. La complicidad de todos los estamentos del Estado con la trata de personas. Centenares de mujeres permanecen desaparecidas, víctimas del negocio de la trata. A 39 años se sigue criminalizando el aborto. Miles de mujeres mueren al año en abortos clandestinos y otras son apresadas. El gobierno K continuó su negativa de otorgar el elemento derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Con la visita al Papa, Cristina reafirmó la intromisión de la Iglesia en los cuerpos de las compañeras. Continúan los asesinatos a las mujeres. Muere una cada 30 horas víctima de femicidio. Justicia por Marita Verón, Sandra Ayala Gamboa, Mariana Condorí, el cuádruple crimen y toda la víctima de la violencia de género. Ni un femicidio más. Inmediato desmantelamiento de las redes de trata. Educación sexual para elegir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdidos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Estamos en contacto. radionautafm@gmail.com. El 24 de marzo de 1976,

fue con un soplete y con los cigarrillos. Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. Y la tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino, en agua caliente, después de que la piel se le había caído. Lo sumergieron en un inodoro. Lo absolutamente cierto es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Y los que estamos a favor de la vida. Que el torturador está convencido de que hace algo por Dios y por la patria. Estábamos convencidos que estábamos defendiendo a la nación. Y los nuestros quedaron sin abrazo. La patria casi muerta de tristeza. El corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Pensá que en definitiva murieron 30.000 personas, desaparecieron 30.000 personas. Discúlpeme, pero no son 30.000 desaparecidos. No, son 12.000. ¿Sí? Esa discusión me recuerda a mí si son 30.000 o 8.000. Yo creo que aunque sea uno, era un acto. Sí. Yo no tengo idea del número, pero ¿cuántos son? Pero se habla 244. Menos de 244. No es una cuestión de números, cuánta gente murió, sino la barbaridad que se cometió. Es una cuestión de política, ¿no? Porque si discutimos el número, no estamos discutiendo la verdad de fondo, que es un Estado opresor que asesinó a su propio pueblo en una guerra interna. En una guerra interna. Mi papá, sí, no sé, a mí me gustaba conocerlo, como cualquiera, ¿no? Y tuvimos los desaparecidos, eran lo más, prácticamente lo que más defendían los derechos del hombre. No se equivocaban cuando sacaban uno, ¿eh? Astuto, ¿no? Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Adiós, nuestro Señor. Evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Vino esto de del Mundial 78 y que tenían que mostrar al mundo que el país era rico, que el país era hermoso. Hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra. Y va a ser mundial. A pocos metros del estadio monumental estaban ahogando los presos bajo tortura. El mejor mundial, organización extraordinaria. Y a pocos metros de los se les metieron inyecciones, los envolvían en bolsas para tirarlos al mar y que se los comían los tiburones. De este maíz maravilloso que nos siguen atacando aquellos que los... La mayoría de las víctimas de la represión no fueron miembros de organizaciones guerrilleras. Era un estado opresor de una sociedad civil. Cuando las Fuerzas Armadas detienen gente, detienen gente que a lo mejor mató, pero gente que a lo mejor pintó una pared, o gente que era amigo o cuñado del otro, los pensaron irrecuperables. Embarazada embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Qué es, abuela? Muy lindo. Lástima que en estas circunstancias me hubiera gustado ser abuela, abuela común, no abuela de Plaza de Mayo. Pero yo no lo elegí. Una cosa es las acciones bélicas, ¿sí? Si vos sí, lo llamás sí, una guerra, sí, sí. Y otra cosa es secuestro de bebés, por ejemplo. Si yo te saco un hijo a vos y se lo doy a otra persona, eso no entra dentro de una acción bélica. Es, lamentablemente hubo muy poquitos casos. Eso los bebés se los daban... Muchos casos. No. Siempre... Más de uno es un montón. Pero estoy muy orgullosa de defender esa causa. Y parece que le molestó... ¿Aún la causa de los que robaron bebés? Aún la causa de los que robaron bebés. Aún la causa de los robaron bebés. Soy Juan Cabandié, tengo 26 años. Nací en Buenos Aires. Se dar vuelta el propósito infame de la dictadura. Que los chicos sepan quiénes fueron sus padres. Darles la oportunidad de que construyan su identidad a través de la identidad de sus papás. En este caso, ella se propuso hacer una cosa que es oponerse a que le hicieran el examen de ADN si eso perjudicaba la situación procesal de su padre. Quien, para algunos, la secuestró, para ella la crió. Y si querés, en el término más objetivo posible, asumió su crianza no siendo tu viejo. Biológicamente no, pero lo siento como mi viejo. Eso, después de 22 años, no va a cambiar. La identidad de cada uno es sagrada. Nacemos con esa identidad y no se puede cambiar. La sangre siempre va a hablar y va a decir, es fulano de tal. Acá se quiso trastocar todo eso. A vos te sacaron de tu casa. O sea, lo que te están diciendo es volver a ser lo que vos eras antes. No, es que yo ya soy algo. Yo antes es cuando... Es que, claro, antes cuando naciste, Evelyn. Pero yo a esta altura, yo ya tengo casa. Es lo que yo siento. Yo siento mi casa, siento a mis viejos, siento a mi familia. Yo soy una persona. Sí, claro. Qué difícil momento para un chico decirle, estos no son tus padres, son otros. ¿Qué es mejor para ese chico? ¿Por qué pensás que lo hizo? Por amor. No, tendrías que preguntárselo a él, pero lo que yo creo es que es por amor. Ahora, el por qué pueden vivir criando el hijo del enemigo, viéndolo crecer con la mirada del chico que mataron ellos, caminar como el papá verdadero, y no lo sueltan porque dicen que los aman, eso no hay una explicación, no hay una explicación racional. Porque no los aman, son objetos. ¿Puede querer una persona a otra a la que le miente durante 20 años? Yo lo amo a mi papá y a mi mamá. Vos no les estabas mintiendo, Evelyn, ellos te mentían a vos. Y ellos me aman a mí. Yo te pregunto, ¿vos pensás que una persona que durante 20 años le miente a otra puede quererla? Tenemos que poner también en el lugar de estos chicos. Claro. Ellas, no tienen, ellas son las víctimas. Exacto. Así es. Otras víctimas más. Ay, y tenemos que comprenderlos. Y darles porque tiempo. Darles tiempo que ellos reaccionen y piensen. La verdad te saca la duda. Yo conviví con la duda durante mucho tiempo. Yo no sabía si mi papá estaba vivo o muerto. Y lo encontré a los 30 años, viajando por suerte en avión durante muchas horas con muchas preguntas como si mi papá me iba a gustar, si me gustaba mi papá cuando lo viera. Yo estaba al final del pasillo en el aeropuerto y veía mucha gente y la primera cara que veo, la veo y digo, por favor que ese tipo con cara de pelotudo no sea. Sí, era mi papá. Me dijo, ¡hijo mío! Un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. En esta parte de la tierra la historia se cayó.

Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radio Nauta. Sonido para que sea. Por primera vez, digamos, en la historia, y la verdad que estamos bastante conmovidos por eso, estuvo presente este hecho en la plaza del 24 de marzo, ¿no? Así que sí, estuvimos varios, integrantes del equipo jurídico, pero sobre todo sobrevivientes y familiares de las víctimas. Claudia, ¿cuál fue la motivación para escribir este libro? Contanos más o menos un poco cuáles fueron las condiciones, cómo se fueron dando para investigar sobre este tema. Sí, yo en realidad la verdad es que reconozco como intento seguir algo que ya empezaron hace muchos años Elías Neumann, que escribe un libro que se llama Crónica de Muertes Silenciadas, y Daniel Barberis, que escribió un libro que se llama Los Derechos Humanos en el Otro País, en los años 85 y 87, o sea, hace muchos años que ya se había hablado en dos libros sobre esta masacre. Lamentablemente eso no generó, digamos, ningún impulso para investigar o para trabajar estos hechos dentro de las políticas de memoria, verdad y justicia, o de las movidas vinculadas a los actos del terrorismo de Estado durante la última dictadura. En cárceles. Con relación a presos comunes, claro. Digamos. Este hecho siempre quedó afuera de todo lo que... no solo este hecho, sino la situación de los presos comunes durante la dictadura. De la misma manera que en democracia los presos comunes también tienen una especie de un abandono, incluso por parte de gente que tiene una mirada muy progresista y defensora de los derechos humanos, pero siempre hay como una, o en muchos casos hay como una doble vara, ¿no? Con relación a los presos por motivaciones políticas y a los presos por motivos comunes, por robar, por lo que fuere. Y nosotros queremos trabajar sobre esa doble vara, y justamente este caso a mí siempre me había quedado, digamos, dando vueltas como un caso que porque yo, bueno, trabajo en el tema con familiares de presos, con personas privadas de libertad hace muchos años, y siempre me pareció mal eso, ¿no? Que no se atendiera este caso como una masacre, ¿no? Claro, y como parte de las acciones de la dictadura. Y que esos presos llamados comunes, digamos, fueron semejantes a lo de los presos políticos y que debieran considerarse como delitos de lesa humanidad también. Exactamente, esa es exactamente nuestra petición. Que lo que sucedió ese día, el 14 de marzo de 1978, en la cárcel de Devoto, se califique como un delito de lesa humanidad, porque nos parece inaceptable que lo que distinga entre si es un delito de lesa humanidad o no lo es, sea el origen de la detención, y no la actividad de los victimarios, ¿no? Digamos, las acciones de los victimarios. Nos parece que eso es inaceptable. Entonces, bueno, estamos en esa pelea. Hemos avanzado mucho, porque hace dos años nadie lo conocía o poca gente lo conocía, y seguía denominándose motín de los colchones, que es como pasó, digamos, a la historia como un motín, ¿no? Como un alzamiento de los presos, que suele etiquetarse así. Cualquier conflicto carcelario suele etiquetarse como un motín. Siempre mueren de un lado decenas de presos, mueren ni se lastima un penitenciario, ¿no? Claudia, ¿qué tal? Luciana te saluda. Hola. Con respecto a esto, digamos, y sobre todo las causas, digamos, la causa que está vinculada, digamos, a estos presos comunes, entre comillas, ¿cómo se encuentra la situación hoy en día, digamos? ¿Cuáles son las respuestas que le dan de parte de la justicia con respecto a este tema? Bueno, hace un año exactamente, el 25 de marzo del 2013, nos presentamos al juzgado doctor Daniel Rafecas, porque ahí se tramitan todas las causas vinculadas al primer cuerpo de ejército. Uh-huh. Y le pedimos, se presentó un sobreviviente, Hugo Cardoso, y nosotros, digamos, como apoderados, yo integro el CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, me presenté como su abogada patrocinante. Y pedimos esto, que se reabra la causa y se califique como un delito de lesa humanidad y lo investigue, por supuesto, la justicia federal. Claro. El viernes pasado, 21 de marzo, el doctor Rafecas emitió una resolución que se llama Incompetencia, pabellón séptimo, en la que dice que, si bien hay que investigar este hecho, porque según su visión, configura una grave violación de derechos humanos, no sería para él un delito de lesa humanidad, y por lo tanto lo envía a la justicia de instrucción, o sea, lo que llamamos la justicia ordinaria, ¿no? La justicia nacional de instrucción. Nosotros vamos a apelar esa resolución, porque nos parece que sí debe ser entendido como un delito de lesa humanidad y debe investigarlo la justicia federal. Uh-huh. Bien. Así que estamos en eso, trabajando en la apelación. Contanos un poco acerca del libro. Vos hablabas de... ¿vos habías contado con el relato de Cardozo para el libro? ¿O dónde te... ¿cuál fue tu material para escribir? Porque veía por ahí que todo empezó a través de un blog. Sí, en realidad yo con Cardozo... Yo hace varios años, en el 2008, leí un reportaje que le hicieron a Hugo Cardozo en el diario Hoy de La Plata. Donde él contaba que era un sobreviviente de esta masacre. Lo guardé, esa nota la guardé, y no se me ocurrió cómo juntarme con él. No había Facebook, no tenía... Y quedó ahí, dando vueltas. Y luego vi una película que se llama El túnel de los huesos, que tiene una tesis, digamos, de que hay unos presos de Devoto que se fugan y en la fuga encuentran unos huesos y que esos huesos podrían corresponder a los muertos de la masacre. Entonces me comuniqué con el director, que es Nacho Garacino, le pregunté si conocía algún sobreviviente, me dijo que no, pero que si aparecía alguno me iba a avisar. Y bueno, Hugo también le escribió por su lado, aquí sí sea gracias a Facebook, y entonces uh-huh. Nacho nos contactó a ambos. Uh-huh. Y bueno, me junté con Hugo y empecé a la vez a escribir un blog donde un poco planteaba estas cosas que quería hacer sobre la masacre, investigar. Y bueno, Hugo me escribió el blog, le escribí yo, nos juntamos. Y a partir, esto fue hace 2 años y un poquito, y a partir de ahí tomó forma la idea de escribir un libro, digamos, de hacer una investigación para lo que conseguimos la causa original, porque lo impresionante, entre otras cosas, de este caso, es que hay una causa judicial, pero es una causa vergonzosa, una causa que encubre una masacre. Y en esa causa aparecen personajes muy conocidos, como el fiscal Estracera, como el juez Vivarola. Digamos, son personajes muy conocidos de la justicia federal. Y finalmente el que archiva la causa es un juez que después integró la cámara que jugó a la Junta, Jorge Valer Garao. Así que hay muchas digamos, muchos matices en esta investigación, muchas cosas que van apareciendo. Yo empecé trabajando solo con Hugo y ahora ya aparecieron 6 sobrevivientes. No conocía ningún familiar y ahora ya tenemos familiares de 11 víctimas. O sea, tu libro abrió todo un panorama de algo que estaba muy oculto. El libro y el trabajo colectivo, digamos, es el libro, son los sobrevivientes, son los familiares, son compañeros abogados y abogadas que trabajamos todo absolutamente a pulmón, digamos, no tenemos ningún respaldo importante de ninguna organización ni de ninguna entidad oficial. Digo, es una pelea de muy, muy solitaria, pero bueno, vamos de a poco, digamos, sumando adhesiones, y por eso también es tan importante para nosotros haber estado presentes hoy. Claro. Y digo también sumando adhesiones, perdóname, porque el 14 de marzo, que se cumplieron ahora un nuevo aniversario, 36 años, presentamos a RAFECAS unas 300 adhesiones, donde están instituciones como la Comisión Provincial por la Memoria o la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, digamos, se han ido sumando personas e instituciones a lo largo de... Eso te iba a preguntar, ¿y los organismos internacionales? Bueno, ¿qué serían? No sé, los organismos internacionales, vos te referís a la Comisión Interamericana, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, lo que pasa es que eso es una instancia a la que todavía nosotros no acudimos, porque en realidad la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana intervienen cuando no se encuentra justicia o no se accede a justicia dentro del país. Nosotros estamos empezando ese proceso, ¿no? Entonces queremos agotar las instancias dentro de nuestro propio país y pensamos que lo vamos a terminar logrando. Es paradójico este desencadenante, ¿no? A partir de una publicación de un libro, a partir de una publicación de un blog, de vos leyendo una noticia, digamos, con respecto a este tema, que se vaya desencadenando todo lo que se construyó hasta hoy en día, con una causa, digamos, que estuvo oculta y que por lo visto tiene por detrás como fuerzas como muy poderosas para que esto no haya salido a la luz en el momento en el que, digamos, durante todos estos años. Y el Servicio Penitenciario Federal es muy poderoso, uh-huh, sin duda. Y lo que no nombré, y es muy importante para la difusión del caso, o sea, la verdad es que fue muy importante para la difusión del libro y del caso, fue que el Indio Solari, uh-huh, en el último recital en Mendoza, mencionó expresamente el libro. Es más, invitó a los 120.000 personas que estaban ahí a leerlo, a comprarlo y a leerlo. ¿Y vos estabas ahí? Yo estaba ahí, sí, pero estaba congelándome. ¿Ya sabías? Una señora grande ya, ¿eh? ¿Sabías que eso iba a pasar o fue pura casualidad? No, lo más mínimo. No, ¿qué no, te pasó cuando el Indio Solari dijo, antes de cantar Pabellón Séptimo, recomendó, hizo esa gran... A los que le gusta la lectura, recomiendo leer La Masacre en el Pabellón Séptimo. ¿Qué te pasó por el cuerpo? La verdad que empecé a gritar, no terminé de escucharlo, porque cuando, digamos, me nombró a mí, entonces empecé a saltar con tres compañeras que estaba ahí, y ya terminé de escuchar lo que dijo, lo escuché grabado, por supuesto, y nada, no lo podía creer, o sea, realmente yo no lo podía creer, ¿no? Porque me daba cuenta de que eso tenía un impacto y iba a tener una repercusión que de ninguna manera nosotros solos íbamos a poder lograr. Así que la verdad que... Y yo quiero aclarar que yo no tengo ninguna relación con él, no soy amiga de él, no lo conozco, jamás lo vi. Claudia, ¿puede ser que la tapa del libro haya estado en manos de Rocambole? No, es un dibujo de Rocambole. Es un dibujo que vos tomaste... Es un dibujo original, no, Hugo Cardoso, el sobreviviente que vive en La Plata... también así de caladura se acercó, de la misma manera que nos acercamos al Indio sin conocerlo y simplemente le mandamos a la productora, le contamos lo que íbamos a hacer, le pedimos un reportaje y él dijo que no iba a dar un reportaje pero que nos autorizaba a usar sus temas para difundir el caso y después nos mandó a lo largo del tiempo uno o dos correos con palabras que están en la contratapa del libro muy, digamos, muy afectuosas, ¿no? Porque él tenía un amigo que falleció ahí. En ese... María Canosa, que era otra persona que, también de La Plata. Y Rocambole efectivamente nos hizo el dibujo original que usamos en las remeras, en la tapa del libro, en las pancartas. En la bandera hoy, en la marcha. Una enorme generosidad, sí. Claudia, ¿este libro es legible como para aquellas personas que no saben, digamos, de criminología o quizás de leyes? ¿Es accesible, digamos, a la lectura como para conocer un caso emblemático como este? Mira, yo te digo con toda franqueza, creo que sí. A mí a veces me dicen, y para mí es un elogio, no parece un libro escrito por una abogada, y eso para mí es un elogio. Totalmente. Porque no me gusta mucho cómo suelen escribir los abogados. Trato de escribir de una manera accesible. Hay partes, obviamente, que son más pesadas, porque en la parte, digamos, de la investigación judicial no se puede evitar que tenga mucho de terminología judicial, porque hay que ponerlo. Pero hay muchos testimonios directos de los sobrevivientes y de las víctimas directas. Yo trato de hacer un relato del momento histórico, digamos, ¿dónde se da? Eso es muy importante, eran dos meses antes del Mundial, digamos, me parece muy importante contar eso. Traté de incluir en cada capítulo un texto literario con un poema o con algo que ilustrara. A mí me parece francamente que sí, que es accesible, y la verdad que muchos, luego esta recomendación del Indio, muchos ricoteros, digamos, me escriben y me dicen, yo no sé ni de qué se trata, pero el Indio dijo que sí, sí. ¿Qué, dónde lo puedo comprar? Y la verdad es que recibí de esas personas comentarios que yo creo que son, digamos, por supuesto, honestos en tanto que les había gustado y que habían conocido una cosa que nunca no sabían que existía. O sea que no es un libro para expertos ni para especialistas. Bien, y echa luz también sobre lo que tiene que ver aquellas personas interesadas en la temática de cárceles, como para... Sí, creo que sí. Sí. Porque tal vez, sí, porque quizá la parte más densa también tiene que ver con la historia del servicio penitenciario, el modo en que es el servicio. Por eso creo que es un libro que uno puede incluso elegir, ¿no? Digamos, qué partes le resultan... Puede leer perfectamente la parte de cómo, qué sucedió aquel día, que es un relato que se llama periodístico, ¿no? Uh-huh. sin leerse toda la historia del Servicio Penitenciario Federal, si no lo quiere, y puede leer esa parte si es lo que más le interesa y no le interesa todo el relato de los hechos. Yo creo que sí, que la verdad es que creo que es un libro que tiene varias como capas o varias posibles lecturas y que bueno, que contribuye un poquito a intentar entender qué es lo que pasó y pasa en las cárceles. Y esa es la idea. La última, ¿estás en alguna otra historia así escribiendo? ¿Con esto suficiente? No, lo que estoy ahora sí trabajando y espero que eso... Yo trabajo con familiares de personas privadas de libertad. Digamos, trabajamos desde el CEPOC con familiares de personas privadas de libertad, acompañándolos, asesorándolas, sobre todo son mujeres. Y entonces ahora está ahí están mirando los editores un libro pensado desde la mirada de los hijos de los familiares. Uh-huh. Porque ese es otro universo del que poco se habla, ¿no? El familiar de un preso y de sus hijos. Claro. Y toda la subjetividad, ¿no? Que crea. ¿Cómo? Toda la subjetividad que crea. Sí, y además la mayoría de los hijos de los presos no saben que sus papás están presos, o sus mamás, pero sobre todo sus papás, ¿no? Los van a visitar a un hospital, creen a un lugar de trabajo, sobre todo los chiquitos, ¿no? Crecen muchos de ellos en la mentira, porque sus madres temen que si en la escuela dicen que el padre está preso, los empiecen a mirar mal, por ejemplo, o la maestra los empieza a discriminar, o los amiguitos no los dejen las madres ir a sus casas. Entonces, me pareció que era interesante poder contar a través de una puesta mirada de unos niños, eso que le pasa a un niño cuando se entera o cuando atraviesa la situación de un padre preso. Así que en eso estoy. Bueno, muy interesante. Cuando tengas alguna novedad sobre eso, vamos a estar seguro hablando de nuevo. Te agradecemos muchísimo, Claudia, bueno, la comunicación. A ustedes, un abrazo. Que sigas bien, abrazo. Igualmente.

Ya sabes lo que tenés que hacer. Dígame su nombre, padre. Christian. Christian von Wernich. Christian von Wernich fue condenado a cadena perpetua en octubre de 2007 por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 de torturas y 7 homicidios calificados. Su caso es emblemático, pero no es el único. La alianza entre la cúpula religiosa y la dictadura se dio a lo largo y ancho del país. Un ejemplo emblemático del noroeste es el del cura José Eloy Mihalchi, el primer miembro de la iglesia tucumana en ser procesado por colaborar con la última dictadura. Hablaba con cada uno de los cautivos y su rol era ablandarlos a través del miedo divino. Cuando le dije si no los iba a hacer rezar a los compañeros que estaban adentro, los pabellones, me dijo, ¿para qué ya los van a matar a todos? Esto no, esto, no hay otro remedio, no hay otro camino, es lo único que queda por hacer con ellos. Fue el mismo rol que cumplió von Wernich. El cura Mihalchik. Malos hábitos en el Jardín de la República. Investigación Nacional, Tucumán. De Jorge Bergoglio, quiero... conocida su historia con respecto al secuestro, sobre todo de los dos sacerdotes, de Orlando Llorio y de Yalix, de Francisco Yalix. Pero yo he leído, he tenido en mis manos, la relación que hace Llorio sobre cómo fue la relación con Bergoglio. Y solo me quiero detener en un aspecto que muestra toda la perversidad de este personaje. Debido a la práctica de liberación, a la práctica con los pobres que tenían estos dos sacerdotes junto con otras catequistas, es que terminan siendo expulsados de la Compañía de Jesús, siendo su superior precisamente Bergoglio. Entonces estos sacerdotes, que no querían dejar el sacerdocio, pero eran expulsados de la compañía, tenían que buscar algún obispo que los recibiese. Entonces, el mismo Bergoglio les recomendó que fuesen a la diócesis de Morón, donde estaba Monseñor Miguel Raspanti como obispo, que los iba a recibir bien. Llorio entonces va a hablar con Monseñor Raspanti. Y Monseñor Raspanti, cuando lo recibe, le dice que no tiene lugar para él en la diócesis. Resulta que, al mismo tiempo que Bergoglio lo recomendaba a Raspanti, por debajo le mandaba una carta a Raspanti diciendo que no lo aceptasen precisamente por su condición de subversivos. De manera que queda entonces Llorio sin posibilidad de ir a la diócesis de Morón, va buscando en otras diócesis, en ninguna de las cuales es recibido. Le va a pedir a Monseñor Aramburu, a Monseñor Colino de Lomas de Zamora, incluso a Monseñor Saspe. Queda sin licencias, es decir, Monseñor Aramburu lo deja así. Ustedes saben que el sacerdote, para poder celebrar misa, es decir, hacer los oficios religiosos, necesita la licencia que le da el obispo. Cuando a un sacerdote se le quitan las licencias, se lo deja prácticamente, como se decía en la Edad Media, al brazo secular. Es decir, en este caso se lo deja en manos de los militares. Y en efecto, a los pocos días, son secuestrados y son llevados a la ESMA, donde pasan 5 meses. Además, hay testimonios del mismo Llorio, etcétera, que ellos tienen toda la sospecha de que Bergoglio estuvo en los mismos centros de detención. El caso de los otros jesuitas no es Grasselli, sino el actual Cardenal Bergoglio, el actual Arzobispo de Buenos Aires, que en aquella época era superior provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina. Fue el provincial más joven que tuvo la Compañía de Jesús, a partir de los 36 años fue superior de la compañía, y dos de los sacerdotes que dependían de él fueron secuestrados y conducidos a la ESMA, donde fueron torturados. Quedaron en libertad luego de 6 meses por la fuerte presión internacional, pero esos sacerdotes sostienen que Bergoglio los entregó, que Bergoglio fue el corresponsable de lo que les pasó. Durante muchos años hubo una discusión, una polémica, porque mientras los sacerdotes sostenían esto, Bergoglio decía que no, que él intentó protegerlos, cuidarlos, y que si les había pedido que se fueran de la villa y se fueran de la Compañía de Jesús, no era para desprotegerlos, sino por el contrario, para protegerlos. Este fue un tema que se discutió durante muchos años, cuál era la posición real. Yo incluso había publicado en Página 12 una nota donde publiqué las dos versiones. Hasta que en la investigación de este libro encontré en el archivo de la Cancillería un documento que a mi juicio termina con cualquier discusión al respecto, porque muestra que la afirmación de los sacerdotes de que habían sido entregados por su superior era cierta. Hay tres documentos en el archivo de Cancillería que están, dos de ellos están reproducidos en el libro. El primero es una carta que 2 años después del secuestro, Bergoglio presenta en la Cancillería para pedir un trámite especial para el otorgamiento de un pasaporte a uno de estos sacerdotes que había salido del país luego de quedar en libertad. El segundo documento es un memorándum del funcionario que lo recibe, donde le informa al ministro de la solicitud y le aconseja no conceder el beneficio. Y el tercer documento es otra carta del mismo funcionario donde explica las razones del rechazo y dice que ese sacerdote era subversivo, que había tenido graves conflictos de disciplina con su superior, que era un elemento de perturbación dentro de la iglesia, y que la fuente de la información era el superior de la Compañía de Jesús, padre Jorge Mario Bergoglio. Es decir, lo que los sacerdotes decían de que él los había entregado se confirma documentalmente. Varios analistas opinan que Francisco I deberá limpiar la imagen de la Iglesia Católica tras los recientes escándalos relacionados con la filtración de datos secretos del Vaticano. Ahora conectamos en directo con el periodista Daniel Stulin, quien nos comentará las consecuencias de la elección del nuevo Santo Padre. En el año 2005, el cardenal Jorge Mario Bergoglio era el principal rival de Joseph Ratzinger, quien después fuera Benedicto XVI. ¿Qué fuerzas en el Vaticano están detrás de su victoria? Pues es una elección muy interesante con muchas incógnitas por resolver. Primero, el nuevo Papa es jesuita. Es un dato muy importante. La Compañía de Jesús es una fuerza casi militar, cuasi militar, de más de 50.000 miembros en el mundo, y que fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea como una nueva herramienta para implementar su objetivo histórico de eliminar la eliminación de las instituciones neoplatónicas de Estado. Es decir, los jesuitas intentan crear un mundo sinárquico basado en el debilitamiento general de los poderes soberanos de los Estados-naciones, que deberán ser sustituidos por agencias supranacionales de un mundo globalizado, como puede ser el Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario, UNESCO o incluso el Consejo Mundial de la Iglesia. Además, va a ser muy interesante observar la lucha por el poder entre el Opus Dei, que lleva más de 25 años en la posición de privilegio durante el reinado de Juan Pablo II, y los jesuitas. En juego está la influencia y obviamente el dinero. ¿Cómo su figura puede influir en la política del Vaticano? Bueno, yo creo que hay unas cosas concretas a tener en cuenta. Y en ese sentido, el aparato publicitario del Vaticano, vamos a ver cómo funciona. ¿Saldrá algo en los medios de comunicación sobre el papel oscuro del nuevo Papa durante la dictadura en Argentina? Este señor traicionó e intrigó a los militares, a dos sacerdotes jesuitas, Arlando Lloria y Francisco Jalix. Imagínate si el candidato a la Casa Blanca hubiese colaborado con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que habrían elegido presidente de este país? Y sin embargo, en el Vaticano, estos detalles de poca monta, ¿no?, parecen no tener mucha importancia.

del gobierno, de la presidenta. Después estuve analizando, no es un error, es una premeditación. Hay una premeditación, hay un plan. Con un personaje así, la población va sintiendo cierto temor. ¿Qué puede hacer este personaje el día que le den una orden? Y entonces, como pasó con Bernie. Bernie, lo que hizo el ataque, la represión a los trabajadores de Lear, a los trabajadores que estaban en protesta, no fue una cosa espontánea esa represión, fue una orden, y una orden de Bernie a los policías, a los gendarmes, pero arriba de Bernie hay una orden del gobierno, porque no se largó solo Bernie. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que uno no puede dejar de prestar atención. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos desprotegidos, el pueblo argentino? ¿Cómo vamos a seguir cuando vemos que el representante máximo de defender la patria, porque el jefe del ejército es el que tiene que defender la patria, si es un personaje que actuó en la represión y en el terrorismo Estado, que presenció tortura, que hizo desaparecer gente, qué confianza podemos tener que va a defender la patria? Sí, sí. Tengo una pregunta en relación a qué está pasando con la cuestión de las complicidades civiles de la dictadura militar, ¿no? Porque decimos que fue una dictadura cívico-militar. ¿Qué es lo que está pasando en relación a si se están visibilizando, se están viendo o no, y en relación a la justicia? Sí, ¿no? se están no solo visibilizando, sino que se iniciaron juicios. Ahora en la Argentina hay algo que está ocurriendo que muestra que la complicidad con la época del terrorismo Estado de muchos jueces, donde estos personajes de la historia argentina, civiles, que fueron partícipes de lo que fue el terrorismo Estado, están siendo desprocesados o se les da como una falta de mérito para ser condenados. Esa es la justicia que tenemos ahora, que está mezclada con otros casos donde hay jueces que están haciendo los juicios por el genocidio, por la represión, por el terrorismo de Estado, sin embargo, están poniendo todo su empeño en castigar esos delitos. Entonces, en este momento está muy desfasada la justicia. Hay fiscales que están implicados en lo que fue el terrorismo de Estado, en corrupción, y es el peligro que estamos corriendo. Yo creo que en la Argentina estamos yendo para atrás en avances que habíamos tenido y en logros, creyendo que la justicia que iba a juzgar todos los crímenes del terrorismo de Estado, pero también los crímenes de ahora. Entonces, en eso tenemos que estar atentos, tenemos que seguir movilizados y tenemos que seguir denunciando. Por eso que decimos, fuera Milani, fuera Bernie, fueran los responsables de los crímenes de ayer y de hoy. Nora, estamos hablando, bueno, de justicia, estamos hablando de fiscales, se me hace una picardía no preguntarte por el tema Nisman, destapó también los servicios de inteligencia y todo lo que hay atrás y todo lo que corre. En la charla recién mencionaba la figura de Estiuso, dando vuelta ahí, personaje que viene ocupando cargos en el servicio de inteligencia, incluso durante tiempos de la dictadura. Bueno, ¿qué opinión te merece esa guerra de servicios que se ha desatado o esa visibilidad acerca de cómo funcionan los servicios en realidad en la República Argentina, teniendo en cuenta la cantidad de años que tenés y la trayectoria en estas luchas? Yo, desde luego que la CIDE y todos los servicios de inteligencia fueron funcionando siempre, y ahora no creo que el gobierno ignorara qué pasaba en la CIDE con Estiuso y todos los demás, de ninguna manera, porque si el gobierno ignoraba esta situación, estamos realmente muy mal. Lo que sí que estaba aceptado, porque lo usarían para como protección propia. Y ahora se destapó esto que por más que quieran que digan que modificaron,